Noticias del arte. Bueno, después de esa columna que nos dio Lau con toda esa ese mito de Felicitas y demás, que estuvo medio interesante, así porque dio datos concretos y básicos. Nunca tocar la estatua, tocar la reja. Listo, solucionado. Yo creo que es lo más importante de todo. Sí, fue el dato más importante de toda la historia. Bueno, ahora vamos con nuestra columna de noticias del arte. Y para eso tenemos con nosotros a Guillermo Tomoyose. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, hoy les traigo cuatro noticias muy relacionadas algunas con Brasil. Mm. Hoy en día se está dando una exposición de fotografía. En la Embajada de Brasil se exponen 75 obras del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado. Ay, claro. Es un fotógrafo que trabajó para la agencia Sigma y hasta 1994 fue parte de la agencia Magnum. Uh-huh. La muestra que se va a realizar se llama Otras Américas, que inaugura un nuevo espacio cultural de la Embajada brasileña en Buenos Aires. Esta muestra se podrá visitar en forma gratuita de lunes a viernes de 16 a 20 horas en las direcciones Arroyo 1142 y está abierta hasta el 31 de octubre. Les recomiendo que vayan a ver esta muestra porque es muy interesante, es un fotógrafo muy reconocido. Claro, y muy importante, es contemporáneo nuestro y tiene muy buenas fotografías. La segunda noticia que les traigo es la Alianza Francesa presenta, con apoyo de Air France, el ciclo homenaje a Antoine Saint-Exupéry. Se presentarán encuentros y conferencias que van a recrear cada una de sus facetas, la faceta del hombre, el escritor, filósofo, aventurero y piloto de guerra. Será del 1 de octubre al 14 de noviembre en la Alianza Francesa, Avenida Córdoba 946, piso 1, y en la Fundación Villocampo, El Hortondo 1837, en la localidad de Bécquer. La entrada es libre y gratuita, y para más información, porque son muchas las actividades que se van a realizar, pueden visitar la página de la Alianza, que es alianzafrancesa.org.ar. Ya. Bueno, tenemos cine. El Centro Cultural Borges presenta un ciclo Un Maestro del Suspenso, que durante todo el mes de octubre presentará películas del director Alfred Hitchcock. Ya. La cita es en Viamonte, esquina San Martín, en lo que es la Galería Pacífico, en la esquina. Y para mayor información de las distintas películas que van a estar emitiendo, pueden visitar el sitio que es www.ccborges.org.ar. Y para ir cerrando con el tema de Brasil, porque me entusiasmó mucho el recorrido en las noticias que vi en la semana, el músico brasileño Gilberto Gil presenta... ¡Ay, sí! ¡Ah, una fascinación! Sí. Presenta en Buenos Aires su último disco, Banda Larga Cordel, un disco que tiene la particularidad de haber sido presentado gratuitamente a través de internet antes de que se presentara comercialmente las disquerías. Recordemos que, bueno, Gil había sido ministro de Cultura en Brasil hasta hace muy poco. Y bueno, tiene toda una movida respecto al tema de la distribución de contenido digital. Bueno, y además tiene un pedido especial del músico. El show va a tener la particularidad de que, por indicación de Gilberto Gil, convocan a los espectadores a que lleven sus cámaras y filmadoras para registrarlo y subirlo a la web. Él comenta bueno. De que cuando hizo la presentación de toda esta movida, dijo: yo quiero que todos los espectadores tengan la libertad de venir a mi show, de grabarlo, de subirlo, de compartirlo. Así que... ¿Es de laburar gratis? Algo de... ¿La tiene clara? Es la promoción a través de canales comerciales alternativos. Y es muy interesante que haya este tipo de movidas. Más que nada del aspecto de la música, que viene todo ese tema de, sí, el, en contra de la piratería. Estoy totalmente a favor y, digamos... De lo que es el peer-to-peer, es decir, el intercambio de cultura. El que lo diseñó, Jim Kahn, el que se suicidó por la espalda, por la nuca, justamente, fue el que concibió la revolución cultural del peer-to-peer en internet como tal, sí. No como un negocio pirata, sino como intercambiar cosas que vas a una disquería X y no la tienen porque es lo que tiene marketing al momento. Exactamente. Así que bueno, estábamos comentando de que bueno, se va a presentar en el Teatro Gran Rex el jueves y la dirección es Avenida Corrientes 857, lo conocen el teatro. El teléfono es el 5237-7200 para comprar las entradas. Va a presentarse a las 21:30 y las entradas son a partir de los 40 pesos. Hay algo que no tenía que ser gratis todo esto. Pero bueno, vale muy bien el pedido, el esfuerzo que hace como para poder... Igual yo con la cámara en la puerta, deja entrar la cámara y vos te das afuera. Y... para tener otros un día más en internet. Bueno, estas son las noticias que les traje en el día de hoy. Muchas gracias, Guillermo. No, no, ¿por qué? Estamos de nuevo acá. Estamos divagando. Sí. The Soft Machine es una novela de William Burroughs, de que era ciencia ficción psicodélica. Es decir, era totalmente legible, como el almuerzo desnudo. Y un grupo de rock de la época del primer Pink Floyd se llamó The Soft Machine, y era eso que sonaba recién. Sí, muy bueno. Y la ciencia ficción nos rodea. Todo el tiempo. ¿Será esto realidad? No sé. Bueno, tenemos que hacer el sorteo de la gente que llamó. A ver... para las entradas, para el teatro, acá tenemos un par de papelitos. Vamos a hacer el sorteo. A ver, ¿saco uno? Dale. A ver, este. Martín de Palermo, que dijo El Eternauta. Muy bien. Bueno, él se ganó una entrada para la primera obra, que era Juan el Zorro. Juan el Zorro. Ahora vamos a sortear para Una Conspiración de los Objetos. ¿Saco yo? El próximo saco. No es trampa, No. Estoy mirando. A ver, este es Juana, de Barrio Norte, y dice que la película que más le gustó fue, o es, Matrix. Está buena. Está bien. No sé cuál es. Matrix. Sí, Matrix. No sé cuál es. Bueno, Juana... Yo me tomo la pastilla roja. Juana, te ganaste una entrada para vos y una persona para La Conspiración de los Objetos. Ahora sigue... la otra, Laura. Bueno, acabo de sacar un papelito que dice, bueno, llamó José de Boedo y que la peli que más le gusta es Star Wars. No sé cuál. Bueno, pero... yo la vi a los 11 años, Star Wars, cuando se estrenó, y te volaba la cabeza. No, no, me acuerdo que fueron meses y no me podían sacar del cine y era continuado. Y me dejaron y la vi de nuevo, ¿no? Y decía, no, no me voy. Sí, era un impacto ver la a esa edad, ¿no? De Star Wars. Creo que para mí es como un universo propio, ¿no? No diría... No, por eso no la mencioné, no es como digo, uy, no es una película, es Star Wars. Claro. Bueno, José se ganó una entrada para, bueno, dos entradas en realidad, porque es un par de entradas para En País con Aguacero. Muy bien. Estaremos comunicando con todos los que ganaron para hacerles las entregas de las entradas. Bueno, y se nos terminó el programa otra vez. Nos teletransportamos como en Star Trek. También. Bueno, esa vez la teletransportás tele. Debería ser... Bueno, vos sabés que yo leí un artículo, no creas todo lo que leas en los diarios, menos lo que leas en internet, y menos lo que escuchen que digo yo acá. Pero yo leí hace unos 3 años que estaba la NASA haciendo investigaciones para lograr la teletransportación. Sí, con una partícula de luz. O sea que... ¿Sí? Que leímos la misma porquería los dos, se ve. La misma patraña. Yo creo, bueno, igual no vamos a llegar. Es que bueno, me tomé el subte todo siendo teletransportarte. De una. La institución. Y no. Bueno. Pero no conoceríamos la línea H. Todavía nadie la conoce, creo. Qué miedo. Es verdad, por ahí hay que existe la línea H. Para mí es una cosa de ciencia ficción. Sí. Bueno, se nos termina. Diego, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, amor. Por habernos privilegiado con tu presencia. El olor es mío. Muchas gracias. Y bueno, se nos termina el programa. Agradecemos a la producción. Sí, le agradecemos a Laura Resquiña, nuestra productora estrella. A Guillermo Tomo, yo sé. Muy bien. A Martín Ferrari también, nuestro operador. Y bueno, a ti, Laura. Y a vos, Manuela. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Un beso.